en español y ella solo sabía inglés. Yo la besaba en la boca y ella me decía, oh yes. Y todo lo que le hablé siempre me lo contestó. Siempre la misma respuesta y no la entendía. Y yo no pick Hispanic, my love. No pick Hispanic, my love. No pick Hispanic, my love. La voz del taxista. La máquina del tiempo. La voz del taxista. Así es, y estamos en su programa radial, La Voz del Taxista. Muy buenos días, buenos días, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo amanece? Felices y contentos de estar compartiendo con ustedes un día más. Así es, y bueno, dicen que no nos habían escuchado porque estaba mala la señal de parte del crucero que nos informaron. Pero bueno, recuerde que usted está con nosotros, así que esté tranquila, relajada, que nosotros estamos para servirles. Les saluda como siempre todos los días Jonathan Dormes, muy bien acompañado de mi compañera Jennifer Miranda, la voz Excel FM. Jennifer, ¿qué tal esto frío, Jennifer? Antes dicen que nos quejábamos del calor porque vamos a entrar a la temporada veraniera, donde el summer 2024 está más caliente que otra cosa. Pero nos estamos quejando de ese frito rico en las mañanas. En lo particular, yo siento que tengo aire. Te lo digo. Y no en nuca. Sinceramente, me siento riquísimo. Pero ¿qué tal? ¿Cómo está ya donde vos vivís? Buenos días a todos nuestros oyentes. Buenos días, Jonathan. Bueno, por el lado donde yo vivo, se siente igual de rico, pero la verdad, entre calor y frío, es más rico el frío. Así que esperemos que se mantenga así de rico este clima. Y bueno, iniciamos nueva semana. Hoy lunes 26 de febrero, ya esta es la última semana del mes de febrero. Imagínense qué rápido pasó el tiempo y muchas veces nosotros ni siquiera lo sentimos. Así que bueno, buenos días a todos los que nos están sintonizando. ¿Qué tal su fin de semana? ¿Qué tal tu fin de semana, Jonathan? Contame. Pues muy productivo, el cual pues en casita. ¿Y qué te puedo decir, Jennifer? Más que todo limpiando, porque ahora aparte hay una nueva moda, unos polvazales, Jennifer, que chocho, uno limpia. Entonces tuve que limpiar mi habitación. Más que todo estuve enfocado en eso. Y bueno, entre otras cosas, ahí más que todo en casita, gracias a Dios, en familia, siempre unido, que es lo más importante. Y bueno, nosotros felices, contentos de estar con ustedes, recordándoles que este próximo 20 de marzo usted tiene una cita con nosotros en la tercera edición de nuestra fabulosa campaña Compres lo que compres, siempre ganas, con Fenicotaxi RL y sus marcas líderes. Pero si usted es amante de las redes sociales, nosotros tenemos una rifa premiando su fidelidad en Facebook este 29, que usted no se puede perder esa rifa que nosotros vamos a tener a las 3 de la tarde, donde vamos a estar rifando 2 galones de aceite 20W50 Valvoline, 1 galón de aceite 1030 Valvoline, una moto batería y 2 canastas de embellecimiento. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Dale like, ¿verdad?, al post que está ahí y comentar por qué usted prefiere cualquiera de nuestras marcas líderes, ya sea Valvoline, ya sea Fernandecera, bueno, los productos en Fernandecera hay variedad, ya sea lo que es también la marca LTH en lo que son las baterías, o la marca Cronos, porque también es de la misma, o repuesto SP Motor. Usted tiene opción para elegir. Elija bien su respuesta, nos deja los comentarios y de esta manera nosotros a las 3 de la tarde, ese mismo día, vamos a estar realizando este sorteo de manera virtual vía Facebook. ¿Me tienes algo que decir, Jennifer? Así es, la rifa vamos a realizarla el jueves 29 a las 3 de la tarde. Para aquellas personas que todavía no están participando, pues vayan a darse una vueltecita por nuestra página en Facebook. Nos pueden encontrar como Fenicotaxi RL y ahí tenemos el post que va a poder verlo y visualizarlo. Y bueno, ya nos están también consultando vía WhatsApp que cuál es el plato del día de hoy en su tienda de conveniencia Feni Market. Y es un riquísimo pollo en salsa jalapeña, acompañado de arroz, banano cocido y ensalada de lechuga a tan solo 110 córdobas. Recuerde que usted puede hacerlo de manera directa a nuestros números, llamándonos o enviándonos un mensaje de WhatsApp al 8873-5507 o al 8742-9887, o se va directamente en nuestra página en Facebook. Usted va a encontrar un botón que dice WhatsApp, usted le da clic y automáticamente lo va a estar redireccionando con ventas virtuales, donde también puede realizar sus cotizaciones de repuestos. Imagínese, no necesita llegar a esta tienda para saber si tenemos ese repuesto que usted necesita. También contamos con delivery, si usted necesita que llevemos ya sea lo que es en lo de la tienda de conveniencia, ya sea comida o ya sea repuesto, hasta donde usted lo indique. Así que bueno, hoy es lunes y deseando de que este bonito inicio de semana sea una semana bastante bendecida y productiva en su vida. Así que vamos a complacer con temitas musicales que nos están solicitando ya desde vía WhatsApp. Hay personas que nos preguntan cuál es el número vía WhatsApp del programa radial. Claro que sí, es el 8850-9049, donde también tenemos una comunidad en WhatsApp. Si usted quiere saber de todas estas bonitas dinámicas, usted nos puede mandar un mensaje de texto y nos puede decir, quiero por favor que me agreguen al grupo, la comunidad del programa Radio La Voz de Taxista, y nosotros lo agregamos. ¿Para qué? Para que usted pueda estar empapado de toda la información que hay dentro de su programa Radio La Voz de Taxista. Nosotros ahí damos a conocer las diferentes temáticas que se van a abordar, los diferentes segmentos, los diferentes invitados, y cuando tenemos dinámica son los primeros en darse cuenta qué dinámica vamos a tener en el programa radial La Voz de Taxista. Recuerde que nuestro programa radial La Voz de Taxista es un programa variado. Tenemos los lunes, como el día de hoy, que es lunes informativo, donde vamos a dar a conocer las diferentes ofertas activas que usted puede encontrar en cualquiera de sus 5 tiendas Fenicotaxi RL. Recordemos de que son 5 tiendas, 4 en Managua, 1 en León, Si usted no sabe dónde están ubicadas, voy a compartirles la ubicación de cada una de ellas. Tenemos la estación de servicio Fénico Taxi, que está ubicada de la CST, una cuadra hacia arriba. Luego tenemos la tienda 14 de septiembre, que está ubicada a la esquina este del colegio 14 de septiembre, en Unalago. Luego tiene la tienda de repuesto 2 de agosto, que está ubicada a los semáforos del Mayoreo, 800 metros al sur. También tiene la sucursal El Mayoreo, donde está ubicada. Está ubicada a los semáforos del Mayoreo, 500 metros al sur, 400 metros abajo. Y la sucursal de León, que está ubicada en la entrada principal de Reparto Venceremos, 2 cuadras hacia arriba. Usted va a ir donde le quede más cerca. Va a tener los mismos descuentos, las mismas promociones, así que los mismos productos. También participa en la campaña en cualquiera de sus 5 tiendas. Y así de fácil es estar cerca de nosotros. Estamos en diferentes lugares, así que donde usted vaya va a tener la misma atención, los mismos descuentos. Recuerde que si todavía usted no tiene su membresía Loyalty, pues ¿qué está esperando? Tenemos 3 categorías: socio, fidelidad y taxista. Si usted dice, bueno, yo no soy socio ni taxista, pero sí llego a realizar mis compras de repuesto o cambios de aceite eventualmente ahí en las tiendas Fénico Taxi, entonces usted debe de solicitar la membresía fidelidad por un costo simbólico, que tiene que llevar su cédula de identidad, la circulación de su vehículo, y con eso ya pueden tramitarle lo que es la membresía fidelidad, que lo más que pueden tardarse son unos de 15 a 20 minutos en entregársela. ¿Usted qué va a hacer si tiene una de esas membresías? Fácil. Cada compra que usted realice, usted va a tener grandes y fabulosos descuentos. Imagínese, va a comprar buenos productos y él nomás también va a ahorrar. Y no solo eso, también puede ganar porque está participando en la campaña. Imagínese cuántos beneficios usted puede obtener al realizar sus compras con sus membresías Loyalty Fénico Taxi RL. Hablando siempre de los temas, en nuestro programa radial La Voz de Taxista tenemos variedad de programas. Como les indicaba, los lunes son lunes informativos. El día de hoy vamos a estar dando a conocer lo que son las diferentes ofertas en nuestras tiendas, que ya les di la ubicación de cada una de ellas. Los martes, Fénico Taxi en Acción, donde tenemos invitados o donde nosotros abordamos algún tema en específico, ya sea de motivación o un tema en general. Los días miércoles tenemos nuestro segmento El Asesor Automotriz, con nuestros asesores Giovanni Mena, Carlos Busto, Alejandro Salmerón. Tenemos los días jueves nuestro segmento El Asesor Cooperativo, con nuestros dos asesores, el licenciado Edwin Rodríguez y la licenciada Leslie Cantarero. Y los días viernes son viernes de relax, viernes de música. Viernes cooperativo, viernes Fénico Taxi, donde usted nos solicita ese tema musical que usted quiere escuchar y nosotros, encantadísimos, se lo hacemos sonar. Así que esa es la variedad de nuestro programa radial La Voz de Taxista, para aquellas personas que son nuevas y quizás no saben cuál es la dinámica de este su programa. Pero bueno, vamos a irnos con peticiones musicales el día de hoy. También vamos a estar compartiendo más adelante una entrevista. Bonita entrevista a, exacto, a Leslie Cantarero. Así es, así que nos vamos con este tema musical y ya regresamos. Hoy vengo con mis manos llenas de sinceridad, llenas de verdades, porque el hombre cuando es noble se arrepiente. Te quiero con las fuerzas que no tengo, y por nada de este mundo yo te pierdo, pero no voy a arriesgar todo por nada. El amor sincero por el pasajero, el amor que vale por el de la calle, por andar de loco yo casi te pierdo, pero me arrepiento, voy a conquistarte. Por eso traigo 4 rosas en mis manos, importantes. Perdona, yo no quería entender.

Nuestra máquina alineadora es la solución que estabas esperando. Con tecnología de punta y una precisión incomparable, te ofrecemos una experiencia de conducción más suave, segura y eficiente. Estamos ubicados de los semáforos El Mayoreo, 500 metros al sur, 400 metros abajo. Somos Fenicotaxi RL. Las 8 y 51 minutos. La voz del taxista. Así es, damas y caballeros, y como lo prometido es deuda, hoy nosotros tenemos una entrevista con la licenciada Leslie Cantarero. Ella trabaja en el área de UDECOP, la Unidad de Desarrollo Cooperativo, el cual me cedió esta bonita entrevista, donde esta información es muy valiosa para todos ustedes, compañeros taxistas, porque ella nos brindó esta información de cómo lo que dio la DGI para los tips que nos entregó, el cual yo sé que esta información va a ser de mucha relevancia para ustedes cuando la escuche. Y ella nos ayudó. Y es muy importante que usted escuche esta entrevista porque lleva mucho conocimiento. Así, Carlitos, vamos con esta entrevista y de esta manera iniciamos. Estamos en su programa radial La Voz del Taxista. Hoy tengo una entrevistada de lujo, la licenciada Leslie Cantarero, donde vamos a estar hablando un tema muy importante acerca de las declaraciones que nos dio ahorita la DGI para que usted esté actualizado en este tipo de información, el cual yo sé que es de mucha relevancia, el cual ustedes mismos nos pidieron estos tips, esta información, el cual hoy doña Leslie nos va a brindar toda esta información que nos solicitaron. Muy buenos días. El día 13 de febrero, nuestra institución DGI hizo saber a todos los contribuyentes que estamos a fecha tope para hacer nuestra declaración anual de IR, y nos brindó 10 importantes consejos, los que les vamos a dar lectura. Estimado contribuyente, previo a la declaración y pago del IR anual 2023 y con el propósito de que evitarles contratiempos y multas, la DGI orienta a seguir los siguientes consejos. Número 1. La empresa, socios, directivos y representantes legales deben tener al día sus pagos originados por enajenación de bienes muebles e inmuebles. ¿Qué significa esto? Pago de IBI, pago de matrícula para el que tiene matrícula, pago de sticker de rodamiento. Entonces, esos pagos deben de estar al día. Si uno de los directivos o asociados está pendiente, obviamente no podremos subir nuestra declaración. Número 2. Fiscalmente no están autorizadas las revaluaciones de activos y en consecuencia no se reconocen las depreciaciones derivadas de esta. El valor de los terrenos asociados a las edificaciones no son objeto de depreciación. Nuevas adquisiciones de bienes sujetos a depreciación deben de estar debidamente soportadas con facturas, contratos o escritura de adquisición de los mismos. Estos tres siguientes consejos, ¿verdad?, que les dimos lectura, tiene que ver con los activos sujetos a depreciación, lo que significa que no podemos incrementar los gastos para obviar que tenemos que pagar menos impuestos. Entonces, eso es el objeto de estos tres consejos. El número 5, completar correctamente los renglones correspondientes a los montos que se refieran a pasivos financieros de la empresa, es decir, todos aquellos préstamos que hayan. El monto de los inventarios debe de coincidir con el que se reportó en línea y con las particularidades de las actividades del negocio. Aquí hacía referencia a nuestro asesor cooperativo Edwin Rodríguez, que debimos haber hecho la declaración de inventario el 30 de enero. Que si no lo habíamos hecho, primero hiciéramos la declaración de inventario y luego hiciéramos la declaración de IR, ya que una de las cosas que nos va a preguntar el sistema es este dato sobre la declaración del inventario. Luego nos dice que las retenciones deducibles del IR anual son las que fueron previamente declaradas y pagadas durante el año fiscal. Debemos de hacer una revisión de todos aquellos IR que le hemos retenido a nuestros proveedores y a otras instancias que estamos con las que trabajamos, y hacer una sola sumatoria y luego y revisar con lo que hemos declarado sobre todo, y luego pues detallar el monto. Quienes hayan realizado operaciones en bolsa agropecuaria que excedan de 40 millones deben de integrar dichos ingresos como rentas de actividad económica y como tal constituyen rentas gravables. En el caso de nuestras organizaciones cooperativas, como somos del sector servicio, pues no aplica este. El número 9, las cooperativas que excedan de 60 millones, exceptuadas por la ley, dichos excesos son sujetos de IR, liquidados conforme al estrato del contribuyente. El sistema liquidará de forma proporcional los costos y gastos. También nuestro asesor cooperativo, Edwin Rodríguez, nos comentó al respecto de que no debemos de preocuparnos por el monto de todas nuestras organizaciones, las que exceden de los 60 millones únicamente Fénico Taxi. Entonces, ahí sí, pues, hay un cálculo sobre el exceso que tenemos de los 60 millones. Y número 10, el sistema exige liquidar, declarar y pagar el IR de conformidad con las operaciones del contribuyente y no por actividad económica con la que estemos inscritas. Es decir, lo que nos vamos a pagar de IR tiene que ver con las operaciones que hemos registrado. Y estos son los 10 consejos que la DGI nos ha emitido para que nosotros podamos hacer la declaración en tiempo y forma y nos evitemos. Más importa ahora, si llegó la hora, en que partirás. Sigo. La voz del taxista. Así es, y acabamos de escuchar esta informativa entrevista donde doña Leslie se tomó el tiempo, el cual le agradecemos, ¿verdad, doña Leslie? Porque nos brindó esta información, estos 10 tips para que cuando usted vaya a la DGA, usted sepa los procesos que tiene que hacer. Y bueno, nos vamos ahorita con placer con música en la mañana y ya regresamos. Nada. La máquina del tiempo. Más importa ahora, si llegó la hora, en que partirás. Sigo sin saber mi rumbo, ya no me acostumbro que no estés aquí. ¿De qué vale tener todo en la vida? ¿De qué vale que esté todo en flor? Si no tengo más tu cariño, si no siento más tu calor, ¿de qué vale tener todo en la vida? ¿De qué vale que esté todo en flor? Si no tengo más tu cariño, si no siento más tu calor. Ahora yo vivo tan libre, puedo elegir mi amor, pero

Agosto y León, donde encontrarás los mejores accesorios para tu vehículo, desde potentes focos hasta elegantes manecillas. En esta feria estamos comprometidos con la calidad de nuestros productos, que están diseñados para satisfacer las demandas de los conductores más exigentes. Visítanos en nuestra red de tiendas. Válido hasta agotar existencia. Aplica restricciones. Somos Fenicotaxi RL. Llegó a Fenimarket algo nunca antes visto. Un combo de película. El combo para compartir ya está aquí, en tu tienda de conveniencia Fenimarket, porque los momentos más deliciosos se comparten. Disfruta de 8 piezas de pollo frito, 3 órdenes de papa, salsas, una Coca-Cola 12 litros y recibe un souvenir gratis por tus compras. Atrévete a una combinación de sabores. Pide tu combo de pollo frito. Visítanos de la CST una cuadra al este. El combo para compartir. Las 9 y 14 minutos. La voz del taxista. La 9 con 14 minutos de la mañana. 9 con 14 minutos. Bueno, ya estuvimos compartiendo un poco acerca de lo que es la campaña, la ubicación de las diferentes tiendas. Estuvimos también compartiendo entrevista con doña Leslie Cantarero, la licenciada Leslie Cantarero, que es del área de UDECOP. Así que bueno, hoy es lunes informativo. Mañana, en nuestro segmento Fenicotaxi en Acción, vamos a tener grandes invitados. Mañana vamos a tener de invitados a representantes de Valvoline, quienes ellos serán nuestros anfitriones este 20 de marzo. Así que mañana vamos a tener buenas informaciones acerca de la campaña, dónde va a ser la campaña, porque esta vez no vamos a hacerla en la estación de servicio, vamos a cambiar de lugar, así que para que se esté pendiente de toda la información que le traemos el día de mañana, van a hablarnos acerca de los diferentes beneficios de usar lo que son los aceites Valvoline. Así que mañana tenemos grandes invitadazos para que esté pendiente de nuestra programación. Así que bueno, 9 con 15 minutos de la mañana. Ya nos falta pocos minutos para finalizar. Pero antes de irnos, Jonathan, compartirnos porfa cuáles son las otras ofertas activas que están actualmente vigentes en nuestras tiendas de repuesto Fenicotaxi. Así es, Jennifer. Y bueno, déjame decirte que en lo que son aceites, por la compra de tu galón de aceite Howling en 1030 o 20W50, recibes el filtro gratis. Y en lo que son lubricantes en Magwan, en las viscosidades 1030, 2050 y 1540, te llevas un galón de refrigerante, perdón, Coulson. Ahora, algo muy importante, que a la hora que usted llegue a comprar su batería y usted deja la batería, lo que es la batería usada, ¿usted qué recibe? Ya le voy a decir qué es lo que va a recibir. Usted va a recibir un grandísimo descuento porque usted está comprando con su membresía Loyalty Fenicotaxi. Pero adicional a esto, si usted deja, escuche bien, si usted deja lo que es el cascote o la batería usada, usted recibe un extra descuento. Y esto se lo va a hacer saber nuestros asesores de venta. Por otro lado, para las personas que me preguntan también, Jonathan, Jennifer, ¿cuáles son las otras promociones? Bueno, lo que también tenemos y que usted tiene que conocer es que tenemos los Feni Descuentos 50. Este es un catálogo que nosotros tenemos donde hay repuestos en liquidación para sus vehículos. Así que usted esté al tanto de lo que son los Feni Descuentos 50 y también la Feria del Accesorio. La Feria del Accesorio la tenemos en nuestras 5 tiendas de repuesto donde usted que me está escuchando puede buscar accesorios para su vehículo con un super descuentazo. Así que las ofertas activas, y recuerde siempre su membresía Loyalty Fénico Taxi en cualquiera de las categorías. Así que, como escuchó, las membresías Fénico Taxi, que son socio, fidelidad o taxista. También nuestra fabulosa campaña, este 20 de marzo, lo que es la tercera edición, donde usted podrá ganar una de las dos motos Genesis RKS 150 Sport, y aparte de eso, premios adicionales, damas y caballeros, para que usted esté atento, ¿verdad? Y qué bueno que ya estamos casi en la recta final, pero nosotros nos vamos con más música en la mañana y ya regresamos. Shake your body, baby, do that conga. No, you can't control yourself any longer. Come on, shake your body, baby, do that conga. No, you can't control yourself any longer. Come on, shake your body, baby, do that conga. No, you can't control yourself any longer. Feel the rhythm of the music getting stronger. Don't you fight it till you try to do that conga. Get yourself

una interesante noticia, el cual ellos son de nuestros patrocinadores oficiales de esta fabulosa campaña, en este acontecer que ha habido. Muy bonito, la verdad. Así que para todas las personas, no se pierdan mañana esta bonita entrevista, sí, así como me está escuchando, con los chicos de Valvoline. Así que, damas y caballeros, gracias por habernos sintonizado. Si usted tiene, por decirlo así, alguna duda o necesita saber alguna otra información extra, lo puede hacer con nosotros. Sí, damas y caballeros, nosotros estamos muy dispuestos para que usted que me está escuchando totalmente en vivo, usted me diga qué información necesita que nosotros le podamos brindarles. Bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Gracias a las personas que nos sintonizaron desde muy temprano y nos dijeron, Jonathan, Jennifer, siempre los escuchamos y la verdad nos encanta que nos den toda esa información tan oportuna, tan de la mano, que yo sé que a usted que me está escuchando, damas y caballero, les ayuda, ¿verdad? Es muy útil. Gracias también a la licenciada Leslie, igual reiteramos esos, ¿verdad? Esa, la entrevista que nos dio más que todo a la licenciada Leslie, porque ella toma su tiempo, ¿verdad? Y bueno, gracias a todas las personas que nos sintonizan. Recuerda que usted mañana tiene esa cita con nosotros, ¿sí? Damas y caballeros, usted tiene esa cita con nosotros mañana para que no se pierda siempre del mejor contenido que nosotros tenemos siempre diseñado para ustedes. Sería hasta el día de mañana. Estuvo en los controles el señor Carlitos Pérez, el hombre que habla con las manos, ¿sí? Y también estuvo hoy mi compañera Jennifer Miranda, la voz sexy del FM. Este es su servidor Jonathan Dormes. Sería hasta el día de mañana. Muy buenos días. Por hoy el tiempo se nos ha agotado. Haga de este día el mejor día de su vida y que el resultado traiga bendición para su prójimo. Mañana usted tiene una cita a las 8 de la mañana con su programa La Voz del Taxista en la 92.3 FM. Somos Fénico Taxi RL.